Hola, pues muy buenas noches y bienvenidos a la edición número 17 de la cuarta temporada de La Noche Paradigmática. Esta semana pensaba soltar aquí una soflama por las cosas que están pasando en el Congreso y por lo que se viene escuchando últimamente, pero he preferido tomar un poquito de distancia y empezar con unos versos de Mario Benedetti que Joan Manuel Serrat incluyó en su LP El Sur También Existe. Son unos versos que nos vienen a decir un poquito, de un modo un poquito descorazonado, lo que es la vida. Así que a ver qué os parece. Esto se llama El cuento es muy sencillo. Y dice: el cuento es muy sencillo. Usted nace en su tiempo, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que migra y el temerario insecto que será pisoteado por su zapato nuevo. Usted sufre de veras, reclama por comida y por deber ajeno o acaso por rutina, llora limpio de culpas benditas o malditas hasta que llega el sueño y lo descalifica. Usted se transfigura, ama casi hasta el colmo, logra sentirse eterno de tanto y tanto asombro, pero las esperanzas no llegan al otoño y el corazón profeta se convierte en escombros. Usted por fin aprende y usa lo aprendido para saber que el mundo es como un laberinto, en sus momentos claves, infierno o paraíso, amor o desamparo, y siempre, siempre un lío. Usted madura y busca las señas del presente, los ritos del pasado y hasta el futuro en ciernes. Quizás se ha vuelto sabio irremediablemente, y entonces, cuando nada falta, entonces usted muere. El cuento es muy sencillo. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, pues esta semana, después de los versos de Benedetti, de Don Mario, esta semana os voy a contar un poquito lo que traemos esta semana. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial con un guitarrista especializado en jazz, que es de aquí, de Córdoba, y que casualmente el director de nuestro programa lo conoció la semana pasada en un concierto en Madrid. Su nombre es Alain Steinberg y va a venir a hablarnos un poquito de su trayectoria, de un disco que tiene recientemente publicado y de los conciertos que va a dar en un futuro. Después tendremos la sección de la cooperativa de debate Al Jaque, que vendrá nuestro compañero Javi, a hablarnos un poquito de cómo van las cosas y qué es lo que tiene proyectado para el futuro. Rafa Macho nos traerá una crónica del CIFIMAT 2022, que es una crónica periodística del Festival CIFIMAT 2022, que es un festival de ciencia ficción que se celebra en Fuenlabrada, provincia de Madrid. Posteriormente tendremos la canción transparente. Hoy, ya veremos, hoy va a tocar algo medio divertido, hombre. Después vendrá Carlos a hablarnos un poquito de ajedrez. Seguiremos con la sección que dejamos la semana pasada abierta acerca de cómo había ido el tema de las partidas online y cómo iba el tema del equipo de ajedrez. Después Rafael nos va a traer una obra maestra de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Nos hablará un poquito de ella. Después tenemos la agenda cultural de nuestra hermosa ciudad y provincia, también traído de la mano de Rafa Macho. Y bueno, pues con esto daremos la cosa por terminada. Así que nada, que bienvenidos otra vez de nuevo y comenzamos.

Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media, porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? Bueno, pues vamos a hablar un ratito de cooperativismo con nuestro compañero Luis, de la cooperativa Alfeje. No me equivoco como lo digo, ¿verdad? Puf, en el nombre, en el mío y en el de la cooperativa. No me digas. Las dos cosas impresionantes. Oh, no. No sé si... Bueno, pues sácame del error. ¿Javi? Javi, vale. Aljafe. Aljafe, ¿ves? Si yo sabía que por ahí va la cosa. Por ahí. Javi de Aljafe, perdóname, es que el avionamiento, y esto no se va a cortar, porque esto se va a quedar así. A mí es que estas cosas me encantan. Estaba pensando. No, porque le lleva a la gente que nos está escuchando, a los miles de millones de oyentes que tenemos. ¿Cómo puede ser tan falto el tío que presenta? O sea, es impresionante. Pues nada, Javi, ¿qué cómo va la vida? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que como no nos estás siendo muy fiel, que llevas tiempo sin aparecer por aquí, que te tenía que regañar, no, es coña. ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien, si justo por eso no nos podemos pasar tanto, porque estamos hasta arriba de proyectos. Ajá. Así que muy, muy contentos. Y como el otro día estuvimos comentando que llamaba la atención esto de que nos hubiéramos constituido como cooperativa, pues digo, mira, quizá interesante que hablemos un poquito de la experiencia de emprender como cooperativa y en este campo de la educación en debate. Vale, ¿cómo es, cómo se hace una cooperativa? Eso por el principio. Pues nosotros tenemos una historia curiosa. Yo me he estado formando en temas de emprendimiento, tanto aquí con EmprendeUCO, con los programas que tiene Santander para implementar el emprendimiento joven. Y cuando hablamos con el CADE, aquí de Córdoba, que es la oficina de la Junta de Andalucía para el apoyo al emprendimiento, nos comentaron que si no habíamos pensado constituirnos como cooperativa, que era un modelo que, vaya, yo ni siquiera conocía. Conocía, me sonaba del campo, de los olivos, de tal, que si cooperativas. Hablamos con FAECTA, que es la Federación Andaluza de Cooperativas, la gente aquí de Córdoba son un amor absoluto, y vimos que encajábamos perfectamente, que justo no solamente a un nivel de cómo queríamos funcionar, sino incluso también un poco en valores. Y eso, nosotros hablamos con FAECTA, estuvimos viendo cómo podíamos constituir unos estatutos que hay que generar, se presentan en el registro de cooperativas de Andalucía. No tienen que pasar por notario, lo cual es muy interesante porque disminuye incluso más los costes de... Sí, así por la parte más corta os ahorráis más o menos 1.200 euros. Pues por eso. Aprox. Y luego la aportación de capital inicial es la que estimen oportuno los socios. Se puede empezar con un euro. Claro, esa es la diferencia básica que hay entre una sociedad limitada laboral. Claro. Que en la sociedad limitada laboral sí hay que hacer una aportación de capital inicial, que me parece que el mínimo es igual que en la sociedad limitada normal, son 3.000 euros. Hay que llegar a los 3.000. 3.000 euros y en este caso no. Entonces, en ese sentido, muy bien. Luego, a nivel de cómo funcionamos nosotros, hemos optado por hacerlo como autónomos en el régimen especial. Ajá. Entonces somos, pues eso, a ojo de la administración, autónomos que están trabajando juntos dentro de una cooperativa. Lo cual es muy interesante porque nos está dando tanto la libertad como la, por decirlo de una manera, más allá de las inversiones que sí que hemos tenido que hacer por otras cuestiones de imagen, de recursos y tal, pues una agilidad muy grande, que es ahora lo que se está demandando mucho en el mercado. Que las empresas sean suficientemente ágiles como para enfrentarse a los desafíos que da no solamente el COVID, sino todo el mundo cambiante en el que vivimos. Uh-huh. Oye, ¿y administrativamente cómo tenéis dividida la labor? Porque precisamente tengo entendido que uno de los problemas de las cooperativas, esto ya lo hablamos la vez anterior, creo recordar, yo para mí es el sistema ideal de trabajo. Entre otras cosas, porque es un hombre o una mujer, un voto. Y se supone que los miembros de la cooperativa son todos iguales, que pueda haber un presidente de la cooperativa, pero que digamos que a la hora de decidir algo tiene que ser asamblea. Tiene que haber asamblea. Efectivamente. ¿Cómo lo lleváis? Pues es complejo. O sea, porque al principio eso, cuando emprendes con amigos o cuando emprendes con gente que te llevas bien, todo parece que va a ser magnífico y que os vais a entender, pero luego, al final, el tener que enfrentarse al trabajo, al dinero y todas estas cuestiones genera fricciones. Entonces, sí que estamos funcionando bien, por ahora no hemos tenido ninguna crisis así que digamos, ¡guau!, se disuelve. Pero sí que hay que hablar a veces de temas y en términos que pues, no es tan agradable. Como estar tomando una cerveza y diciendo, ¡guau!, pedazo de empresa vamos a montar, qué bien nos lo vamos a pasar. Claro, en la realidad. Y al final es que es eso, ¿no? Es como otro tipo de empresas en las que hay un pacto de socios con unas... con unas cláusulas de cómo se resuelven las cuestiones, sino que viene ya dado, porque tienen que seguir los principios cooperativos de transparencia, de igualdad de votos, de reparto de beneficios según el trabajo que se realice. Entonces, todo eso que depende, o sea, no es ni bueno ni malo, o sea, depende de lo que... No, es como todo, yo creo que es claro. Como todo en las relaciones humanas, ¿sabes? Ahí está. Y sobre todo, yo creo que hay que fundamentar el tema de la empatía. Ahí está. El tema de la empatía es fundamental porque, claro, es lo que dices tú, sí, somos amigos, uh-huh. A lo mejor tenéis una amistad de años, sí, sí. Pero claro, ya empiezan a intervenir una serie de cosas. Efectivamente. Como es... fundamental, en esto estamos hablando de una cosa uh-huh. Que es para ganar dinero, claro. Pero claro, también estás hablando del ego propio de uno, es decir, es una cosa sí, es sí. Una cosa muy complicada, en el mundo de la empresa pasa exactamente igual. Ahí yo está. Creo que quien está a sueldo de alguien, para él no es la situación ideal, pero no tiene más remedio. Claro. Entonces, son distintas relaciones, pero claro, esta es que es muy particular. Vale. Y bueno, aparte de eso, de momento no hay disolución. Todo un éxito. Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Claro. Estuvisteis comentando la última vez que estuviste uh-huh. Por aquí, los proyectos que ibais, que teníais sobre la mesa, se han ido materializando sí. Algunos, ¿cómo van las cosas? Efectivamente, ya hemos completado el proyecto que estábamos haciendo de debate por los pueblos de la provincia, que además hablamos de él en una... Ajá. De las sesiones anteriores. Lo hemos terminado, ha ido súper bien. Al final hemos tenido casi 400 participantes. Oh. Alrededor de 10 municipios de la provincia. Y muy contento, estamos terminando de redactar el informe final que se va a mandar a la. Oye, es una cifra muy buena, ¿eh? Es una cifra muy buena. Son 40 personas por municipio. Sí, sí. Eso es muy. Para una cosa tan. Es que muy, sí. Una muy buena cifra, ¿eh? Es más, en Conquista, un pueblo de 300, 250 habitantes, tuvimos 20 personas que se acercaron. Que prácticamente casi el 10% del pueblo. Del pueblo. Así que súper bien. Muy contentos. Luego estamos ahora, justo ahora, hoy terminaba el plazo para inscribirse a la simulación escolar del Parlamento Europeo. Ajá. Bueno, hoy, no sé si en nuestro riguroso directo es hoy. Lo siento, no he dicho nada. No he dicho nada. Ayer han conectado... En... ¿Ves? Es esta es, no, es la magia. Es la magia del a radio. Claro. Y seguimos buscando centros que quieran impartir actividades extraescolares de debate. Ya estamos en el Almedina, estamos negociando con otro par de ellos. Así que muy contentos. La verdad es que no esperábamos hace 5 meses que fueran a ir también las cosas. Oye, pues yo me alegro un montón porque en estos tiempos que corren sí. Son todas noticias desagradables. Gente con mal rollo. Triste. Gente, y que venga alguien por la puerta y me diga, oye, no te voy a decir que sea hiper mega feliz, pero que me diga, oye, me va la cosa mejor de lo que esperaba. Oye, te lo digo de verdad, que para uno es una alegría. ¿Eh? Ay, qué bien. Me acabas de alegrar la noche. Ay. La noche del sábado, me la acabas de alegrar. ¿Y alguna cosita más que tengas que contarnos? Javi. Pues eso, que nosotros, un poco por resumir, entramos en la cooperativa porque a nivel de beneficios, perjuicios, de agilidad, de gastos, de cuestiones parecidas, nos interesó. Pero ahora que hemos estado conociendo a FAECTA, estuvimos en su congreso anual y a todo el resto de cooperativas del ecosistema. Oye, me imagino las cooperativas de enseñanza que hay aquí en la provincia, que hay unas pocas, sí, hay bastante sí. Más de las que nos parecen. Sí, sí. Yo creo que os podrían ser un, ahí nicho de negocio muy bueno. Sí, sí. Pues ya son centros que antiguamente tenían, la mayoría de ellos tenían nada más que primaria, pero ya son centros que incluso tienen hasta el bachillerato. Y muy potentes algunos muy de potentes. Ellos. Sí, sí. Estamos eso negociando con los de Córdoba y con los de Canarias, que es donde está nuestro compañero Fernando. Y como lo que comentaba, el ecosistema de cooperativas tiene un buen rollo. O sea, yo estoy gratamente sorprendido, porque al final estos valores cooperativistas... Sí, porque es que no es que lo genera la propia filosofía. Claro. La propia fíjate que un día estaba hablando con Manuel Bermúdez del tema de la filosofía, la aplicación práctica. Sí. Esta es una de las Ahí aplicaciones está. Prácticas de la filosofía. Ahí está. Sí, porque sí. En definitiva, el mundo cooperativista tiene una filosofía determinada sí. Y muy solidaria. Y esto es importantísimo. Sí, sí. Claro. Pero, que yo he estado en otras cosas de emprendimiento y de empresa y tal, y la gente muy agradable, muy bien, muy apañada. Pero el espíritu que hay en las cooperativas me ha sorprendido gratamente. O sea, noto que todo el mundo está muy para lo que necesites, ayudar, a ver cómo conseguimos sacar proyectos adelante. Ajá. Cada vez que cuentas algo, todo para ver cómo se puede apoyar. Muy, yo, sorprendidísimo. Para bien. Así que, Yo animaría a cualquier persona que esté pensando en sus proyectos personales de cualquier ámbito. O sea, hay cooperativas. Ahora creo que se ha hecho una cooperativa nueva aquí en Córdoba de temas de investigación en el campo fitosanitario y de cuestiones de ingeniería genética en vegetales. Quiero decir que es que las cooperativas no son solamente para, con todo el respeto, ¿no?, a las cooperativas agrónomas, no son solamente para cuestiones agrónomas, no, hay cooperativas pero esto, de enseñanza. Esto hay genera otro tipo de industria que no tenemos, lamentablemente. Es otro tipo de industria y además yo creo que bastante, bastante orientada hacia el futuro. Un sistema uh-huh. tan antiguo como es la cooperativa, que es un sistema de trabajo muy antiguo, sí, sí. pero que da las herramientas, si están bien usadas, para poder desarrollar actividades claro. como las que lleváis vosotros a cabo sí, sí. y ya empezar a salir un poco de las lo que decías tú al principio, las cooperativas agrarias, que es lo que hemos conocido uh-huh. siempre. Sí, sí. Pero la propia gente de ADE y administración, o sea, de administración de empresas no conoce cooperativas casi. Y en la universidad casi no se da y es fuerte decir, guau, porque esto se tiene tan olvidado. No, pues cuando sí. ahora, hace poco estuve en una formación sobre temas de ODS, de Objetivo uh-huh. de Desarrollo Sostenible, y es que las cooperativas están súper alineadas por su propia estructura y sí, filosofía. Sí, sí, sí. Y es como, wow, ODS, súper moderno, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Y es como, bueno, pues es que tenemos aquí la herramienta desde hace un montón de tiempo. Claro. Pues, oye, yo lo que espero, Javi, es que la próxima vez que vengas por aquí, vengas antes y nos vayas. No sé. Claro. Oye, es que todas las semanas, mira, sí, veo sí. al Javi la cara, aquí a nuestro técnico. Esperando. Estamos aquí toda la semana lo mismo. Yo veo una cara nueva, digo, cáchenle. No, oye, que espero que poder verte por aquí por lo menos en 15 días, claro. ¿eh? Y que tengamos una charlita parecida. Perfecto. Y nos seguimos y hablamos de cosita de debate. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias, Javi. Venga, un abrazo. Buenas noches, un abrazo. Hoy la noche paradigmática nos trasladamos hasta Fuenlabrada, donde se está celebrando la edición 2022 del famoso CIFIMAD, a cuyos responsables Mario y Amanda entrevistamos hace unos meses. Vamos a conocer qué se cuece en este estupendo evento. El evento congrega a varios cientos de fans de sagas de ciencia ficción y fantasía, como Star Wars, Los Cazafantasmas o la saga Star Trek. Vamos a ver con quién podemos hablar. Nada más llegar se suceden los stands con productos de decoración y de un poco de lo que es el fandom de series y películas de ciencia ficción y fantasía. Y la verdad es que esto es un bullicio continuado de gente que quiera practicar soft combat, LARP o similar. La verdad es que es un ambiente muy pero que muy interesante. Incluso hay hasta fotos conmemorativas de Star Trek Espacio Profundo 9. Hay gente para todo. La zona principal, la zona en la que nos encontramos con los aficionados, es la zona del bar, que está siendo la sede del club Star Trek Cochrane de Madrid, en memoria de Sir Frank Cochrane, el inventor del motor de curvatura. También podemos ver banderas de la Federación Unida de Planetas y la verdad es que el ambiente es muy familiar y bastante festivo. Diversos concursos también pueblan lo que es el evento y encontramos uno de cosplay. Se acaba de cruzar un señor disfrazado de conejo fucsia gigante. Audiencia, espero que puedan suponer la admiración que siento yo por esa gente. Entramos en una sala que nos recibe el mandaloriano, entonces todo apunta bien. Convocan a la gente para una fotografía de familia. Al mundo cosplayer, el nivel que se está desarrollando aquí es fantástico. Hay aquí un cosplay del Hombre de Arena de Spider-Man, súper bien realizado. Una de las primeras entrevistas que estamos haciendo es a Alejandro, propietario de la empresa Arcadia Fantasía. ¿Verdad, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, una empresa. Es una microempresa familiar con la que andamos de evento en evento haciendo esto que nos gusta, que es vendiendo todo lo que tenga que ver con cosplay, juegos de rol, props, eso.

Y vamos a escuchar al amigo George con una banda con la que tocaba por aquel entonces, el Here Comes the Sun. Yo espero que os guste. Y nada, viva el jazz y viva la música. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since you've been here. The sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right. Little darling, it's been clear. And here comes the sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right. We'll be right back. hiç understand, you can't understand, you can't understand. Here comes the sun. Arriba ese ánimo, gente. Hasta la semana que viene. Bueno, pues aquí estamos, seguimos. Vamos a hablar un poquito de ajedrez con Carlos. Tengo una polémica con el señor productor del programa porque me está llevando por una senda que no me gusta nada. Luego tiene la costumbre, ustedes no lo oyen, pero tiene costumbre de hablarme por los auriculares y me descoloca un poco. No sé yo lo que va a pasar al final con el señor productor. Bueno, Carlos, ¿qué pasa? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Hoy vamos a continuar hablando del balance de los torneos de la temporada pasada. Y hoy continuaremos hablando un poco más de los datos. Para conseguir los datos, realizamos un cuestionario en el que medimos edad, elo, género, una pregunta abierta que pusimos por si querían poner una opinión. Vamos a refrescar términos. Elo, ¿qué es elo? El elo es una puntuación que se utiliza en ajedrez. Para determinar el nivel más o menos que tiene un jugador. Perfecto. Que lo propuso el físico Arpad Elo. Elo. Que vale. También era ajedrecista. Vale, entonces estamos diciendo que ese cuestionario se componía de Elo. Género, edad, una pregunta abierta para dar opinión. La pregunta que es, ¿estudias o trabajas? O... de si le han gustado... O si quieren decir alguna opinión. Es que el concepto pregunta abierta se puede prestar a muchas cosas. Una pregunta abierta. Bueno, sí. Bueno, pero una pregunta abierta. Se refiere al mundo de los que estáis hablando. De la sí. Vale. Para hacer esto, cuando se enviaron los cuestionarios, uh-huh. Al final lo realizaron más de 90 personas. ¿Qué pasaron con estas 90 personas? Que se hizo una depuración de datos, porque hubo uno, dos, tres que se lo tomaron un poco a cachondeo, que tenían 200 años, que nunca habían jugado al ajedrez. Nombre, Matusalén, edad. Luego, personas que el elo ficticio de Lichess, al principio te pone 1500 y con una interrogación, ese... Te lo pones siempre, en todas las cosas. Uh-huh. Entonces, habían jugado blitz o rápida en los torneos y, por ejemplo, el clásico de 90 minutos y 30 segundos más de incremento, yo creo que en su casa no jugaría online tanto tiempo. Entonces, aquellos jugadores que pusieron ese elo porque era más mayor que el que tenían propio... Uh-huh. Aunque era totalmente, ese lo era totalmente mentira, pues eso no lo valoramos. Vale, es decir, los habéis depurado también. Sí. Oh, la palabra depurar, depurado. seguimos. Entre las variables cuantitativas estaba la edad, que era una pregunta abierta, donde ponían la edad en número. Luego teníamos el elo. El elo ficticio en Liche, otra pregunta abierta, que con ella analizamos la media, la moda, la mediana, la desviación típica y la variancia. ¿Cómo? Tío, es un curso de estadística, por favor. Eso, tú eres actuario. ¿Sabes lo que es un actuario, no? En las aseguradoras hay unos señores y unas señoras que, digamos, cogen el ramo de automóviles. Y dicen, ¿cuántos accidentes han tenido los coches que tenemos asegurados este año? Analizan tanto. Los datos. Eso es, por sexo, por edad, por todo. Básicamente lo que estás haciendo tú. Sí. Se me había olvidado decir que, además de esto de analizar la media, la moda, la mediana y demás, también lo hicimos en la edad. Como también en la parte de variables cuantitativas tenemos el sexo, que tenían, era una pregunta cerrada donde tenían que responder con qué se siente más identificado, con chicos o con chicas. Por último, teníamos las variables cualitativas. Se me había olvidado decir que también pusimos una pregunta abierta donde tenían que explicar su experiencia previa. Si sabían jugar antes, si iban a torneos, si estaban federados, si habían aprendido con los torneos, gracias a los torneos. Y por último, la pregunta de sugerencia, opinión o comentario, que esa era opcional por si alguien quería poner alguna propuesta para el curso que viene o una opinión. Lo primero que vamos a hablar es la variable del género, con lo que nos sorprende bastante que tenemos un 41,3% de chicas y un 58,7% de chicos. ¿Por qué nos sorprende tanto? Y el has dicho un 41,3% de chicas. ¿Y de chicos? 58,7%. Ah, vale. Ya está, que no me salía... Ah. Que te había escuchado mal. ¿Por qué nos sorprende estos datos? Porque si nos metemos en los federados que hay por la FIDE, en las chicas no llega al 10%. Uh-huh. Esto nos hace saber que ha sido, digamos, un éxito en este sentido. Además, dividimos las edades en tres franjas: edad primaria, de 7 a 11 años, edad secundaria, de 12 a 15, y mayores, de 16 a 68. En edades primarias era un 57% de chicos y un 43% de chicas. Es decir, comparado con la media general, estaba bastante igual. Pero ya en edad secundaria, entre 12 y 15 años, aquí hay un bajón sorprendente de chicas, solo un 29% de chicas, frente a un 71% de chicos. Y en mayores, que es la única en la que se superan chicas frente a chicos, entre 16 y 68 años de edad, un 67% de chicas y un 33% de chicas, digo de chicos. ¿Y qué rango de edad? Si se puede saber cuál es la edad tópica ahí en ese... Porque de 18 a 60 y tantos es muy elevado. Sí. ¿Cuál es la edad media de estas personas? De entre en la franja de edad de mayores, dice. Sí. Solo en esa. Calculo que, sabiéndolo, no lo he analizado, pero así por decirte algo, calculo, por lo que sé, que estaría en torno entre 50 y 60 años. O sea, ya gente mayor, ¿no? Sí. Gente mayor. O sea, gente que le gusta y que lleva años... Sí. Gente de entre 16 y 25 años, habría uno o dos, nada más. Luego, en la parte de edad, nos damos cuenta que la media es de 18 años. La moda de 11 años, coincidiendo con la mediana. La variancia de 257 y una desviación típica de 16, lo que nos dice que la diferencia de edad entre unos participantes y otras era muy elevada. El 52,4% de los jugadores fueron entre 7 y 11 años. El 33,3% fueron de 12 a 15 años y el otro 14,3% a partir de los 16 años. Vamos a la última variable cuantitativa, el ELO. El ELO ficticio en Lichess nos indica la fuerza que tienen los jugadores. El ELO medio fue de 1.171 puntos. La moda no existe, porque ni hay ningún elo que se repita más de una vez. La mediana se sitúa en 1.143 puntos y la variancia fue de 7.654, con una desviación típica de 273, lo que nos da a indicar de que la variabilidad de nivel era muy amplia. En el artículo los oyentes pueden ver una tabla donde se compara el elo, el género y la edad. Además, tendrán otra en el que se compara el rango de elo por edades, en el que es sorprendente que la media de elo más baja es entre mayores de 16 años, lo que normalmente se suele decir que gente, gente que ha aprendido peor a jugar al ajedrez. Sí. Donde está más alta es en edad de secundaria, entre 12 y 15 años, con una media de 1.236. Y la edad de primaria de 1.186. La de mayores, no estoy seguro si la he dicho, ¿no? 966. Eso es 1.200. Y bueno, no nos da tiempo a hablar más. Y la siguiente semana hablaremos de la experiencia previa, de las opiniones y conclusiones que hemos tenido. Ok, muy bien. Pues la semana que viene hablaremos de ello. Carlos, que pases muy buena semana. Igualmente. Venga, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. La semana pasada estábamos todos alucinando con la calidad de la historia y la agilidad que traía Mulan, en el cual grandes temas como la igualdad, la defensa del débil, la protección del país, la lucha contra el mal y la lucha contra las leyes injustas marcaba el ritmo y el avance de la historia. Esta semana venimos con algo muy diferente y duele porque además es uno de los mejores directores de la historia. Esta semana toca sufrir en el cine y nos toca hablar de Barry Lyndon. Mark this, and come what will of it, I will fight the man who pretends the hand of Nora Brady. I'll follow him if it's into the church. I'll have his blood, or he'll have mine. The boy must go into hiding just for a short time till matters are blown over. The poor child has never been away from home in his life. All clever young fellows who are free and able are hereby invited to step up. My name is Redmond Barry. A ruined lad. And send me to the devil. You are a liar. You're an imposter. You're a deserter. Seems to me little more than a common opportunist. I don't think he loves my mother at all. Es el año 1975 y para ese momento ya había hecho Miedo y Deseo, El beso del asesino, Atraco perfecto, Senderos de gloria, Espartaco, Lolita, Teléfono rojo, 2001 y La naranja mecánica. Es decir, había construido la imagen cultural y sociológica cinematográficamente más impactante del siglo XX, con obras a la altura de la majestuosidad de John Ford, los guiones intrincados de Billy Wilder y Alfred Hitchcock. Él lo había hecho de una forma moderna aún a día de hoy. Y se mete Stanley Kubrick en el plan de desarrollar la historia de Napoleón, con ese marchamo que fue en su vida el conseguir la mejor película de cada género. Dice, vamos a entrar en el género histórico. Se embarca en una preproducción horrorosa y al final desecha la idea. ¿Para qué? Para, a partir de los esbozos de preproducción de Napoleón, empleando una novela de un aventurero del siglo XVIII que cambió de chaqueta durante la Guerra de los Siete Años, contar un poco el devenir del ser humano y cómo el auge y caída de un personaje del pueblo llano que llega a las altas cumbres para demostrar que al final todos somos igual de miserables, aunque tengamos más o menos dinero, más o menos supuestas seguridades. Todo esto, que podría ser perfectamente el guión de un Scaramouche o de una película de aventuras ejemplar, nos trae una de las mayores películas lentas de la historia. Barry Lyndon es horrorosa, no porque esté mal hecha, sino porque el concepto visual de la película va en contra absolutamente de todo lo que está pasando en pantalla. Es decir, Barry Lyndon como PowerPoint de pintura de Francis Bacon va fantástico. Grandes paisajes, una iluminación fantástica, un vestuario y una caracterización estupenda, pero cae en una cosa que el cine es fundamental: la tensión y el ritmo. Toda la película es enormemente enunciativa y además cuenta con la figura de un narrador que va contando la historia, con lo cual no hay lugar a que se dé ninguna acción ni ninguna tensión. Es una película hermosísima en lo visual, pero fracasada en su intención de contar una historia. Barry Lyndon es una película para ver después de haber estado consumiendo éxtasis y speed durante horas, porque compensa. Es lenta, es pausada, nos lleva a un tiempo en el cual no existía el motor, no existía internet y nos obliga a pensar y a ver la realidad como una persona del siglo XVIII. Todo esto, que sería interesante, está contado de una forma pesada. La película es pesante, como la Sarabanda, que emplea como gran obra de su banda sonora, que de nuevo recurre a grandes clásicos de la música instrumental, tanto barroca como clásica como prerromántica, dentro de su banda sonora. La película se cuenta muy fácil. Tenemos un soldado inglés, que es una persona de origen de extracción humilde, que lo que hace es que durante la Guerra de los Siete Años, en ese convulsa Centro Europa del siglo XVIII, decide empezar a desertar de un bando a otro, hasta que acaba siendo un noble que básicamente tiene que aguantar no las inclemencias del campo de batalla, pero sí las tonterías de sus congéneres de clase. Entonces, quien quiera ver una película de aventuras, pues va a salir muy decepcionado. Quien quiera ver una película sobre el ser humano tendrá que luchar contra el tedio y la pesadez de la película. Y quien quiera ver una película, pues visualmente y fotográficamente bella, pues tendrá un regocijo visual durante las cerca de 3 horas, o fueron 5, es que ya no lo sé porque es demasiado larga. Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Pues mira, si lo peor que se puede decir de tu filmografía es que tienes una película que no es mala, sino que es lenta, pues ya ves tú la crítica que le hacemos al bueno de Stanley. Vamos a mencionar uno de los apartados positivos que tiene este tostón. Perdón, es que lo siento, es que no puedo con ella. O sea, son esas películas que te invitan a la siesta, ¿no? Le pasa un poco como, con toda la distancia, a Los odiosos 8 de Quentin Tarantino. Comprobado, 185 minutos. En 185 minutos tú estás con una espada pegándote con los orcos en el Pelennor. No estás aguantando una conversación de José Luis García sobre el archiduque la ha vuelto a hacer. En fin, Barry Lyndon. Es que da rabia, porque es una película muy bien hecha, pero que no puede ser. Barry Lyndon es Piratas del Caribe con mucha menos cocaína. Barry Lyndon es no hay forma de rescatarla. Es decir, que es un antes y un después, porque digamos que luego muchas películas como La locura del rey Jorge, La propia Piratas del Caribe, la serie Poldark, todo lo que estamos viendo hoy en día, que se supone que es de época, bebe de cómo se hizo Barry Lyndon, y lo que hacen es subir del por 0,25x, pues se ponen en 1x o en 1,25x. Mención aparte, bueno, pues el protagonista es Ryan O'Neill, controvertido actor que aquí está muy bien haciendo lo que puede la criatura con el personaje que tiene. Y vamos a entrar en lo positivo de la película: la óptica y la fotografía empleada. Es cierto que la película está enteramente fotografiada e iluminada de forma natural, es decir, no hay focos. Todo lo que estamos viendo iluminado es porque hay una vela o hay luz natural que en algún momento impacta sobre el actor o el fondo, y eso queda registrado de forma mecánica y física en el celuloide. Es decir, no es como hoy en día que puede grabar lo natural con digital y luego hay un Photoshop. No, eso está hecho totalmente artesanal. Por tanto, nos encontramos con una película compleja en su realización, que incluso llegó a involucrar a la NASA para desarrollar lentes capaces de captar mucha más luz de la que cogería una lente normal, dada la iluminación ambiental tan pobre. Así que bueno, si quieres una película bonita o una película bien fotografiada, Barry Lyndon es un enorme ejemplo. Ahora, no le pidas acción, porque claro, a poquito que se mueven los actores, como la luz es tan pobre, ya no puedes registrarlos bien, con lo cual digamos que la condición técnica se impuso sobre el ritmo dramático o la expresividad actoral. Dicho de otra forma, sin Barry Lyndon no existiría Amadeus. Hay que dejarlo claro. De las dos, yo me tiro con Milos Forman de cabeza, porque Barry Lyndon es que es durita, ¿eh? En fin, es el, para mí es el Kubrick más arduo. Más arduo, y justo después sería Eyes Wide Shut, que le pasa lo mismo, solo que tiene un final tan potente, tan potente, que te compensa la película. Aquí no. Aquí lo que deseas es que suene la salabanda y ponga de crédito fin o algo así, porque madre mía. Nos vemos la semana que viene con algo un poquito más ligero, que ya está quedando hasta pesada la crítica. Hasta la semana que viene. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. Semana viene cargada de propuestas culturales, a cada cual más interesante. Este domingo contamos con dos. Una en el Retro Avanti, con la obra Un día monstruoso, a partir de las 12 de la mañana. Y a la misma hora, en la Plaza de la Corredera, tenemos el Carnaval de Córdoba, con la selección del Sultán y la Sultana de nuestro carnaval. El miércoles 8 concluye el libro de Boba Fett, con lo cual todos los suscriptores de Disney Plus podremos ver cómo termina esta nueva serie de la saga galáctica. El viernes 11, teatro y conciertos. Comienza la 15ª muestra de teatro aficionado Córdoba Cultura, con la obra El Sabé Perdé, de Grupo Palacio Luna. Mientras tanto, en la sala Long Rock, Carmen Bouza comienza su propuesta musical para esta temporada. Y en la Serquía nos encontramos con el concierto de Bass Lovers. Al día siguiente, el día 12, en la misma Serquía, concierto de Inmune y Niño Bravo con el grupo A Tientas. Finalmente, el domingo 13, dentro del programa de conciertos de la Orquesta de Córdoba, bajo dirección de Carlos Domínguez Nieto, vuelven los conciertos familiares con un programa basado en Telemann y Tuli. Cultura en vuestra ciudad, cultura a mano, conciertos, teatro y música actual y marchosa, para que tengáis una semana estupenda por delante. Ha sido un placer, continuamos en la noche paradigmática, así que nos vemos la semana que viene, pasando genial. Y cuidado mucho, por favor. To say, but be the way, at least I'll be. blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Pues una semana más, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hoy está el programa ligerito, bastante entretenido, que hemos tenido música, hemos tenido ajedrez, hemos tenido un congreso de ciencia ficción, en fin, yo creo que ha estado la cosa bastante cumplidita. Como siempre, quiero dar las gracias a toda la gente que colabora con nuestro programa. Y nada, deciros que esto está dirigido por Rafa Macho, que está producido por Javi Juan y que está presentado por un servidor de ustedes, vosotros, llamado Santos Macho. Nos vemos la semana que viene. Sed muy felices. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment.